se plantea ese modelo como una heteronorma que está establecida. De alguna manera lo que hace este libro es como romper con esto. ¿Pero qué? Teniendo en cuenta también esto, una construcción ficticia que hace la autora. La autora construye un personaje y narra en primera persona las vivencias de esa adolescente. Cómo esa adolescente proyecta una serie de fantasías y de amor hacia una persona adulta o más grande que ella. Lo que le ocurre a esta adolescente es un relato de la ficción o es un relato ficcionado. Es decir, ¿es un relato ajeno a lo que le puede pasar a cualquier adolescente o a un... No, justamente, ella construye un personaje ficticio, pero eso no implica en absoluto que la novela no tenga, digamos, un sentido de costumbre, que es lo que pasa en la realidad. Está bien. ¿Bien? O sea, construye un personaje, no es verídico, no es real esta Lucía, pero podría ser, esta Lucía podría estar representada en cualquier Lucía, en cualquier José, en cualquier Pepito de la Argentina y también de un lugar también, ¿no? Porque ya establece caracterizaciones bastante generales con respecto a las adolescentes, gustos bastante amplios, bastante comunes que encontramos en toda Latinoamérica. Debemos rescatar, digamos, que la escritora es una escritora peruana. Es una escritora peruana. Casualmente tenemos, si no entiendo mal, tenemos a Romina García Armelo en el teléfono. Entonces, hasta que logremos esa comunicación, me gustaría presentar a nuestro otro invitado aquí en el estudio, Víctor Martínez. Víctor Martínez es psicólogo, docente de psicología educativa, corregime Víctor, de la Facultad de Ciencias Humanas en la Universidad Nacional de San Luis. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias. Por el micrófono. Víctor, los adolescentes transitan distintas vicisitudes a lo largo de su vida como adolescente, ese tránsito que tienen como adolescentes. La sexualidad obviamente ocupa un lugar muy importante y preponderante. ¿Cómo se construye la sexualidad de un adolescente? ¿Empieza en la adolescencia? ¿Empieza en la niñez? A ver, un poco lo que decía recién acá la compañera. La sexualidad, si bien tiene una época en donde empiezan las preguntas, empieza el descubrimiento quizás más consciente, cosa que en la niñez también estaba, pero en realidad la sexualidad es una construcción que incluso lleva toda la vida, ¿no? Somos seres sexuados desde que nacemos, y al ser seres sexuados desde que nacemos, más allá de las concomitantes socioculturales que normativizan esa sexuación, esa expresión de la sexualidad, los adolescentes, en el descubrir del cuerpo, en el descubrir de los afectos hacia las personas del mismo sexo o las personas de distinto sexo, es donde la expresión de la sexualidad cobra relevancia, porque estamos construyendo una identidad. Y parte de la identidad es también la sexualidad, esa construcción afectiva. Romina, ¿estás en el teléfono? Hola. Hola, Romina. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va, Romina? ¿Cómo va, Antón? Romina, no sé si estabas escuchando al aire a Víctor. Escucho muy bajito. Escuchabas muy bajito. Romina, calculo que todos nuestros oyentes están al tanto. Yo expliqué brevemente lo que ocurrió durante esta semana con tu caso, así que vamos a evitar pasar, recorrer todas esas vicisitudes, ¿no? Sí. Y después, me gustaría preguntarte acerca de, en tu relación con tus estudiantes, voy a ir derecho al grano, en tu relación con los estudiantes, ¿aprecias personas que están abúlicas respecto del entorno de lo que les ocurre? ¿Son personas en general interesadas por lo que viven, preocupadas por lo que viven? Y de ahí tu vocación, tu impulso, tu necesidad de ir, tomar, retomar y trabajar con ellos esas inquietudes que tienen. Claro, a ver, yo creo que muchas veces los prejuicios surgen más de las personas grandes de los adolescentes y las adolescentes. Son chicos que sí, ciertamente tienen muchas inquietudes. Incluso hoy tuve la oportunidad de escuchar un testimonio de una chica que fue alumna mía el año pasado ahí en Radio La Bulla. Sí. El testimonio salió a Radio La Bulla. Y me pareció re lindo y muy claro lo que dijo con respecto a las dinámicas que se generaban con respecto a esta lectura y a otras, y que justamente el tema de la sexualidad son temas latentes, incluso son temas que hasta a mí me han venido a pedir consejos sobre cuestiones que tienen que ver no solo con anticoncepción, sino en concreto a ver con el planteo de adolescentes, de mujeres. En mi caso se me ha dado alumnas que me han dicho, profe, soy lesbiana y no sé cómo plantearlo en mi casa, porque mi familia es muy conservadora, uh-huh. son muy católicos. Entonces, en los espacios de algún modo no formales, en los pasillos, estas inquietudes a mí se me han acercado, entre otras, hasta embarazos adolescentes no deseados. Uh-huh. Entonces, sí, la verdad que son temáticas que surgen, que están, y que siempre está bueno de alguna manera tener hasta un espacio formal de contención. Eso no implica que yo, no, estas chicas no hayan tenido mi escucha en un plano fuera de la clase en sí, ¿no? Uh-huh. Pero está bueno muchas veces planificar esto, que tenga un objetivo concreto. Porque, bueno, esto lo dije anteriormente, y esto ahí, bueno, la gente que está en el espacio debe entenderlo claramente, que cuando se habla de sexualidad, no se habla únicamente sobre anticoncepción, ni sobre información sobre enfermedades de transmisión sexual. Uh-huh. Se abarca tantas cosas. A mí también me preocupa mucho lo que se está dando con la violencia de género. O sea, yo hasta he tenido que detener clases cuando los chicos se han dirigido a las chicas de modo despectivo. Entonces, a mí esas cosas realmente me preocupan y no creo que es necesario hacer algo, ¿no?, para cambiar eso. Elegiste entre varios libros que podrías haber citado y usado en el curso, elegiste Hay una chica en mi sopa. ¿Por qué? ¿Por qué elegí Hay una chica en mi sopa? ¿Por qué elegiste justo ese libro? Primero, me parece que es una lectura como muy fresca para los adolescentes. Uh-huh. Incluso lo leen, yo les digo, lean hasta la 3. Igualmente en este año no he podido concretar por este asunto del objetivo, pero el año pasado decía, bueno, a ver, es una lectura complementaria, ¿no? Es decir, yo tengo dos unidades, vemos distintas, la literatura precolombina, crónica de India, vemos distintas temáticas. Y esta es una lectura complementaria como para que de algún modo los chicos sientan una contención en un aspecto que tiene que ver más con lo real, ¿no? Con su vida, con lo que les pasa, con su sexualidad. Y bueno, esta lectura en concreto, yo me di cuenta que el año pasado los chicos estaban como muy intensos, ¿sí? No sé, les decía, bueno, a ver, veamos hasta la tercera página, y muchos chicos, por no decir la mayoría, leyeron, porque es una lectura que te lleva, no sé, una hora y media. Uh-huh. Es un lenguaje fresco, relata situaciones concretas de un adolescente que le podrían pasar a cualquier chica de 15, 16 años, ¿sí? Entonces veía como que muchas veces se sentían identificados, algunas por algunas situaciones, otras por otras situaciones, sobre todo por este tema de la inseguridad en la adolescencia y por esto de, bueno, de tropezarse, de caerse, de equivocarse, uh-huh. de pensar en eso. Pero básicamente eso, me gustó mucho el modo de narrar que tiene. Este chico es muy joven, tiene 25 años. Sí. Entonces, los chicos podían leer. Claramente hay un lenguaje coloquial y un lenguaje propio de los adolescentes, no hay por qué alarmarse. Uh-huh. Incluso me parece que es mucho más perverso ver algunas situaciones vinculadas a la sexualidad en los medios de comunicación e internet. ¿Sí? Incluso yo esto lo destaco siempre, estas lecturas se dan en el marco de una clase, uh-huh. donde los chicos cuentan con mi formación, cuentan con mi apoyo a la hora de tapar aquellos baches conceptuales que puedan tener. Si no es que yo les doy esta lectura y bueno, interpreten, claramente el mundo de las interpretaciones es infinito, pero está bueno siempre discutir y profundizar en cosas puntuales que propone el libro. Romina, ¿qué reacción ha habido? Ya sabemos las reacciones de los padres y también de compañeros de trabajo y compañeros de militancia tuyo. ¿Qué reacción ha habido entre tus alumnos y exalumnos, si tenés algún retorno acerca de si están preocupados, si existe alguna postura, visión que tengan ellos que a usted ha llegado? Y bueno, con respecto a ayer, bueno, en la marcha que se hizo ahí en el correo, pude ver incluso alumnos de este mismo curso, porque es un reclamo concreto de un grupo de padres, que lo más probable es que los chicos, las chicas, los hijos de estos padres se hayan sentido, no sé, si hayan sentido que esta lectura no ha cumplido con sus expectativas, que me parece que es válido, uh-huh. pero no es el 100% de la clase. Yo el año pasado incluso lo di a este texto y me fue realmente bien, y ningún padre, ningún alumno ni alumna reclamó o sostuvo que esta lectura era indebida, ¿no? Uh-huh. Entonces, fuera de estos chicos, cuyo reclamo creo que es válido y es legítimo y es entendible, pero lamentablemente no me lo han planteado a mí, ni en una reunión de padres, como tampoco, no sé, en una reunión fuera de ese espacio. Bueno, los chicos, por ejemplo, del año pasado, incluso de este año, de ese mismo curso, pude, charlar con ellos en la marcha, o también he escuchado que salieron por distintos medios, y es como que no pueden entender el alcance que ha alcanzado en la situación, ¿no? Está bien. Incluso yo ayer pude escuchar el relato de una mamá, que incluso ahí, bueno, en Padre de la Bulla dice, yo leí el libro, sí. Me parece que son necesarias estas lecturas, incluso aportando argumentos, uh-huh. nada más ni nada menos desde una postura como mamá de una chica que se está formando en sexualidad. Entonces es una cuestión ideológica también, ¿no? Uh-huh. Que igualmente es necesario sí, defender, sobre todo una postura que habla básicamente que la educación sexual es necesaria, ¿sí? Que cuando se habla de sexualidad, no se está hablando de pornografía, como como a mí me dicen en el Ministerio de Educación, ¿no? Que yo tuve una crítica profunda con respecto a eso. ¿Te dicen del Ministerio de Educación? ¿Vos te referís a alguien de algún programa o directamente del ministro? No, en concreto, cuando a mí me llega la notificación de la suspensión por 90 días, sí. Se alude que la lectura es pornográfica y obscena. Uh-huh, está bien. La verdad que es como muy arriesgado, incluso eso yo pude, hoy tuve una audiencia con el ministro y se lo, sí, le dije cara a cara lo que implicaba para mí. Uh-huh. Que se dijera eso de una lectura de una manera profesional, ¿no? Uh-huh. Sobre todo con el daño moral. O sea, hay personas exactamente. Que quizás en profundidad no puedan informarse sobre este asunto y digan, mira la profesora que da lectura pornográfica. Entonces es gravísimo eso. Me afecta en distintos puntos, como trabajadora de la educación, así es. Pero también en mi moral, y eso es muy profundo. Romina, si tuvieras que... ¿tenés alguna autocrítica para hacerte? Y la verdad que sí, a ver, yo lo que digo es lo siguiente, los reclamos son válidos, no bien. Solo de los padres, de los alumnos. Yo lamento, no sé, porque el tema es que yo no puedo decir que nadie, ninguno de los chicos se acerca a contarme nada. Bien. Porque claramente, yo tengo un buen vínculo con muchos chicos, pero no voy a mentir, que quizás estos chicos no se han sentido contenidos por mí. Y es válido, y yo lo puedo aceptar porque soy una profe, porque soy una persona, siempre y cuando se me venga a decir en un ambiente de tolerancia, charlando, yo podría aceptar eso. Está lo que bien. No puedo aceptar son los modos en los que se ha hablado, que a mí no se me haya dado la oportunidad como para defender la lectura. Estoy de acuerdo. Eso sí, tengo una autocrítica, pero no puedo entender cómo se ha dado esto hasta de un modo malicioso y muy perjudicial para mí. Sí. Se entiende. Romina, no te molestamos más porque creo que llevas una semana hablando por radio y televisión, prácticamente por lo menos 20 minutos por cada hora que has vivido durante estos días, así que te agradecemos mucho que nos hayas querido dar otra entrevista y no te molestamos más. Esperemos bueno, Antonio, que se solucione. A vos. Bueno, muchas gracias. Acabamos de hablar.